creo que es un poco estar terminando el hormigonado hasta ahora, es un poco la síntesis de lo que le ha pasado al país y al estado de la Argentina. Hubo cosas que pensó gente muy inteligente con una gran visión de futuro y que hoy se están concretando después de muchísimo tiempo. Acá hay una historia seguramente de fracasos, de sueños y de frustraciones de no haber podido realizar esta obra antes. Y la verdad que las condiciones económicas y políticas, sobre todo a partir del 2003, permitieron que esto se esté realizando hoy en la Argentina y en nuestra ciudad en particular. Y digo en particular en La Barría, porque La Barría ha sido una de las ciudades que tal vez más se hayan beneficiado por las decisiones del expresidente Néstor Kirchner y por la continuidad de la presidenta, que nos ha permitido que esta obra que surgió de aquellos acuerdos políticos e institucionales entre Kirchner y mi padre hoy sea una realidad. Cuando usted habla de la historia, uno debe focalizar esta obra como no la realización de una sola persona, sino de mucha gente que ha trabajado para concretarla, pero la pregunta es, ¿qué siente usted en verla finalizada, digamos? No, a mí y a la presidenta nos toca seguramente la parte más emotiva de haber finalizado una obra que soñaron varias generaciones de lavarrienses, que pensaron en una lavarría grande, que una lavarría que va a crecer y que seguramente vamos recién a empezar a disfrutar de los beneficios económicos, sociales y estratégicos que va a tener esta obra. Es una obra que cambia el eje, el nudo carretero más importante del centro de la provincia de Buenos Aires. Estuvo durante 50 o 60 años en azul, en el cruce de ruta 3 y 226, y hoy pasa a ser este. Esto nos vincula con la zona, con la mejor zona productora agropecuaria de Azul, de Benito Juárez, nos acerca mucho a la costa y al puerto de Necochea, genera todo, seguramente con el correr de los años se va a generar todo un corredor de granos y de producción agrícola, ganadera y agroalimentaria en esta zona. Y la verdad que para mí es una profunda emoción, siento, en poder estar viendo concretada una obra que, ya te digo, nació del sueño de hace 40 o 50 años de mucha gente que pensó estratégicamente, pero que tuvo en esta posibilidad de acuerdos políticos con el expresidente Kirchner y que realizamos allá por el 2005, que nos permiten ver concretada esta obra. Una obra que además sufrió la obra en sí misma de los ciclos que tiene la economía argentina, sufrió la crisis del 2009, de las dificultades que hubo para seguir con la obra pública, pero siempre estuvo firme la decisión del Gobierno Nacional de concretarla y hoy la estamos viendo hecha realidad. ¿Eso potenciaría qué políticas económicas en el partido La Barría? Bueno, La Barría está teniendo, inclusive ya lo hemos empezado a tener, concretándose, inversiones en el Parque de Grano, inversiones en la zona logística, como te decía, va a ser un nudo carretero por excelencia. Todo el desarrollo que pretendemos hacer de un parque agroalimentario en la zona del ex aeródromo de La Barría va a tener mucho que ver con la posibilidad de transformar esto en un nudo de confluencia agrícola-ganadera, así que le va a agregar mucho valor al comercio, a la industria, a la producción local. Creo que de alguna manera, y dicho con mucho respeto, nos vamos a comer mucho del consumo de Chillar, de Benito Juárez, de otras zonas que ya vienen a comprar a La Barría y que hoy ven acotada esa distancia en 30 y pico de kilómetros, en una ruta que va a ser muy segura y que va a permitir un tránsito muy tranquilo y cómodo hacia nuestra ciudad. ¿Va a tener nombre y apellido esta obra? Yo pretendo y se lo he pedido al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Creo que anteayer el Consejo Deliberante acompañó este pedido de que sea una obra que se llame Presidente Néstor Kirchner. En la Argentina estas cosas son posibles porque hubo una decisión política de cuidar los recursos del Estado, de generar recursos para el Estado Nacional y que se empiece a trabajar en las cosas que al país le hacían falta. En obras de infraestructura, en obras estratégicas que hagan que la Argentina, cuando le vienen los ciclos del crecimiento, los pueda aprovechar de la mejor manera. Esto no hubiera sido posible sin la visión de quienes la soñaron, pero también de un presidente como Kirchner que permitió sentar la base de un país que genera inversión y permite hacer estas cosas. ¿Qué etapa está la obra? ¿Qué es lo que falta para que se termine y cuándo cree que va a estar inaugurada? Mira, termínalo hoy, te está terminando lo más importante, que es el hormigonado de la ruta. Después nos queda calzar las banquinas y luego pintarlo y hacer también. Así es una obra que le quedarán 3-4 meses de obra a lo sumo. Esta ruta nos comunica con varios puntos. ¿Se ha pensado en el turismo también, en obras para el turismo? Mira, si no la han recorrido, véanla porque es una obra, perdón, es una ruta muy muy interesante, de paisajes muy lindos. Yo de hecho creo que en casi todos los discursos de apertura de la sesión del Consejo Deliberante, acá hay una gran oportunidad de negocios para el turismo, para la erradicación de espacios comerciales importantes. Creo que hay algunos productores rurales que tienen campo campos linderos a esto que ya están pensando en la erradicación de cabañas. Y va a ser un eje para quienes transiten hacia la costa atlántica muy interesante porque nos vincula, acá estamos, perdón, en un punto muy cercano a Sierra Valle, estamos a 3,5 kilómetros, o sea que se va a poder generar un turismo de campo y de sierras muy interesante. Si bien se habló del compromiso firme del gobierno nacional siempre para la realización de la obra, hubo años en los que se habló que estas obras se paraban. ¿Cuál era su sensación íntima en ese momento cuando se escuchaban esos cuestionamientos hacia la obra o hacia la forma en que se estaba llevando adelante la obra? Creo que vamos a cerrar 4 años donde se han escuchado muchas mentiras de muchos políticos opositores, de mucha gente que habló y que evidentemente habló de gusto. Lo concreto es que la obra está, y esto me parece que es lo importante. Y también, oportunamente, que la gente vea quiénes le estuvieron mintiendo y quiénes estuvieron diciendo cosas que no tenían asidero. La Argentina vivió, aunque no lo sintamos nosotros, un momento de... superó una crisis mundial muy importante y la superó con trabajo, con obra pública, con inversión del gobierno nacional, pero también cuidando mucho las cuentas, y fue un año difícil donde la Argentina perdió 34.000 millones de pesos de ingresos para que no se pudieron invertir en obra pública. Eso fue el 2009, eso hizo un poco más lento todo este proceso de inversión. Pero la gente, cuando empezó a hacerse la 226, el ensanche de la 226, no pensó que se iba a terminar, y hoy tenemos uno de los mejores ingresos de las localidades que transitan la 226, salvo Mar del Plata, después, y ahora el tramo que se está haciendo en Balcarce, no hay ningún tramo de doble vía con este ingreso como tenemos en Olavarría. Es un ingreso que nos jerarquiza como ciudad y que más nos obliga a pensar en otra obra como era de la 51, que es el próximo desafío inmediato que tenemos como dirigencia política, el Estado provincial y nacional, para invertir ahí, y ojalá se pueda concretar en los próximos años. Está avanzado en ese proyecto, vos mencionaste la posibilidad del pío del segundo parque industrial sobre la 51 a partir de ese enlace. Mira, si Olavarría sigue y el país sigue como sigue, creo que la Ruta 51 va a ser historia. Es decir, el estado que hoy tiene la Ruta 51 impide sacar la producción que tenemos en este momento de las canteras, de las cementeras y demás. Y además todo el agregado de tránsito que en 5 o 10 años va a tener un parque industrial que se genera ahí. Para que tengan una idea, nosotros en 2 años y medio hemos cubierto prácticamente todo vendido a las parcelas del Parque Industrial de Olavarría. Hay un fuerte trabajo en promover la erradicación en el parque. Tenemos muy avanzada la erradicación de empresas que ya han comenzado a instalarse en la zona logística. Tenemos pedidos de compra para el parque de granos. Se hay una gran actividad vinculada a la inversión en Olavarría, que tiene que ver con que hemos podido instalar, se ha instalado Olavarría como un centro de inversión, como un pueblo amigable a la inversión, como un modelo, una ciudad con un modelo económico diversificado que permite la erradicación de las más variadas sectores de la economía, que nos permite, la verdad, generar trabajo constantemente, y esto le hace muy bien a la ciudad. Además de ver la habilitación de este enlace, ¿pensás y te imaginás en la gestión también para proyectar políticas a partir de este enlace económico? Este es el gran desafío que tiene la política, la dirigencia política e industrial y comercial de la ciudad. Me parece que... A ver, ¿te seguís viendo intendente para hacer eso? No sé, eso lo decidirá la gente y veremos qué pasa cuando haya que concretar las candidaturas. Pero en realidad esto me parece un desafío de la política y de quienes tengan la responsabilidad, tengamos la responsabilidad de conducir Olavarría en los próximos años. Esto va a ser un motor de crecimiento y del desarrollo de Olavarría. ¿Tiene oficina la inauguración? Mira, la agenda de la presidenta habrá que ver cómo se arma. Habrán visto que está haciendo muy pocos actos, salvo en capitales de provincia. Y cuando se concrete la finalización, veremos qué es lo que sucede. Es una de las obras más importantes que se ha hecho en la región. Y le digo, tiene un profundo sentido histórico esta obra. Ojalá que le sirva mucho a los olavarrenses que estamos hoy, pero le sirva mucho a las generaciones que vienen como factor de crecimiento y de desarrollo de la ciudad. Ojalá que dentro de 20 años, cuando no tengamos nada que ver con la política de Olavarría, haya una generación pensando en el ensanche de esta ruta, porque va a ser y vamos a pensar que esto sirvió y quiso que Olavarría creciera muchísimo. ¿Para cuándo sería la inauguración? Mira, tienen 3-4 meses más de obras menores,